Aló, aló, aló, ¿están por ahí? Que tengan todos una hermosa mañana rara por venir. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Sensorial para el arranque. El Chango Espasiuk, acompañado por la Chancha Vía Circuito. Y acá le estamos metiendo al combustible sensorial para este arranque de la mañana. No el primer arranque, tal vez uno en el que necesitas recarga. ¿Estás necesitando combustible? Chancha Vía Circuito es un grupo experimental de música. Hice junto con el Chango Espasiuk para hacer este disco, en el que, bueno, y fueron repasando de todo: material de él, material de ellos, combinaciones juntos. Acá, esto es un enganchadito de Schottis de las Tunas, Sueños de Niñez y Fronterizo. levantada y me había... Chango Espaciuk y la Chancha Vía Circuito en el comienzo de esta mañana rara. Bienvenides. Rearmado matutino de sentidos. De la mañana, 18 minutos, le damos formalmente la bienvenida a esta mañana rara de viernes 25 de abril en vivo. Aquí estamos de regreso después de un faltazo, hay que decirlo. Ayer estuvimos de faltazo, tocó Hija en Cama, no quedó otra, hay que quedarse. No hay, acá estamos de reencuentro, así que hoy le metemos con todo al repaso de la agenda cultural para este fin de semana, para hoy mismo. Ya hoy hay un montón de cosas para hacer y hoy tenemos también planteadas unas cuantas charlitas telefónicas y hasta el final del programa un estreno mundial de un tema que sale de acá de Punilla. Tomá. Nos escuchás, obviamente, en vivo a través de Radio Panamericana, la 103.7, y después te escuchás el programa cuando quieras, a gusto, a piacere, on demand, como vos quieras decirle, a partir de las 12:30, ya queda colgado en la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, ahí las formas de escuchar esta mañana rara, sus notas, sus cuestiones, y el programa completo, por si te querés dar un gusto, pero enorme. Bien, nos empezamos a meter en la agenda cultural del Valle de Punilla. Sabés que vamos a repasar todo lo que tiene que ver con las distintas artes, dando vueltas, actividades también de todo tipo, y siempre dándole muchísima bola al cine que se proyecta en los distintos cineclubs. Bueno, hoy mismo hay en La Babel, el sábado hay en Cosquín con el En Boca en Boca, por supuesto siempre películas en la cumbre, en el microcine de La Carafa, pero en este caso nos vamos a poner en contacto telefónico con Paz Bustamante. Ella es docente, es realizadora, vive en la cumbre y también organiza ciclos de cine debate, y la tenemos en línea para charlar con ella porque ha surgido una convocatoria muy especial

Bueno, 10:36 arrancó con toda esta mañana rara. Esta no venía de agenda puntual de cositas para hacer este fin de semana, pero sí para tener en cuenta porque ya estamos a 25 de abril. O sea, ya pasaron 5 días de esta convocatoria para que, o si vos tenés material, o si conocés a alguien que, o lo que fuere, que corramos la voz para poder chusmear este cine de Punilla que bueno, que por ahora está en paz, está en etapa de acopio. Y después vendrá la licuadora de proceso para que después nos podamos ver allá por el invierno las películas, los cortos y los materiales de aquí del Valle de Punilla. Ahora nos vamos a la música. Tenemos una trifecta preparada de unas que sonaron muchísimo el año pasado en el programa y que las volvemos a traer, por supuesto. Todos se van reincorporando despacito aquí a esta mañana rara para que algunos que se enganchan ahora en el en vivo, en lo que fuere, también puedan ir descubriendo. Nos metemos en el universo de las Áñez. ¿Las conoces? Las Áñez. Son dos y a veces están acompañadas también. Tiempo porque me persigues, tiempo si te vas a alejar. Ay, cómo me asusta tu mirar sin parpadeo. Qué miedo. Mas no te preocupes, pues no es más que amor y odio temporal lo que por ti siento. Siento que te debo mi respeto, mi lealtad, no te quedes quieto. No me juzgues, no me mires, no sabrás mi realidad. No me claves la mirada, no me sirve para nada. No me juzgues, no me juzgues, no me mires, no me mires, no sabrás mi, no sabrás realidad. No me claves, no me claves la mirada, no me sirve, no me sirve para nada. Dame tiempo, dame tiempo, dame espacio, dame espacio, dame paso, bueno, para andar. Si te acuestas en la vía, acostado quedarás. Las gemelas Juanita y Valentina Áñez nacieron en Bogotá el 14 de febrero de 1989. Desde su infancia recibieron la influencia del jazz y de la música latinoamericana y sobre todo colombiana en su propia casa, en consonancia con los recuerdos de la labor de su ancestro más famoso, el compositor Jorge Áñez. Era natural que terminaran decantándose por la música. Tras estudiar canto jazz en la Universidad Javeriana y luego de participar en diferentes ensambles de la institución, en 2010 fundaron la agrupación Between, cuarteto dedicado a la música latinoamericana con una mirada experimental, al lado de otra pareja de hermanos, Santiago de Mendoza en batería y Daniel de Mendoza en contrabajo. Un año después, lanzaron su primera producción discográfica, Paisaje Abierto, para un total de 5 hasta hoy. Casi de manera paralela, en busca de una exploración más profunda de sus posibilidades vocales, Juanita y Valentina se lanzaron en proyecto solista para desarrollar repertorio original. El dúo fue bautizado, no podía ser de otra manera, Las Áñez, y en 2014 lanzaron su primer trabajo, Silbidos, con el que empezaron a descollar con un estilo particular de canto que no teme en involucrar ruidos, gorjeos y onomatopeyas varias, acompañadas por pequeños instrumentos, pedal de loops y otros artilugios electrónicos, haciendo de sus discos y conciertos una verdadera epifanía. La manera en que Las Áñez han asumido esos recursos novedosos y vanguardistas les ha permitido un reconocimiento inmediato en la escena independiente latinoamericana. Artistas como la mexicana Julieta Venegas las han ponderado dentro de sus listas personales de artistas preferidos y a partir de sus siguientes grabaciones con Al Aire en 2017, Reflexión de 2020, empezaron a recibir colaboraciones de colegas nacionales como Andrea Echeverri, Marta Gómez, Edson Belandia e internacionales como el argentino Kevin Johansen en el tema que escuchamos recién, el tema Al Tiempo, y también, por ejemplo, estuvieron con el dueto venezolano El Tuyero Ilustrado. El periodista argentino Franco Colamarino ha dicho sobre Las Áñez: experimentan, exploran infinitas posibilidades e incluso improvisan en escena, pero todo con calculada perfección, como en la cocina molecular, donde las cantidades se miden en milésimas de gramo o en fracciones de un porcentaje. Las Áñez estudian con exactitud cada riesgo vocal o musical que asumen. Una ligera variación podría terminar mal. Sin embargo, ellas son curiosas, utilizan la intuición, juegan con las emociones, logrando una experiencia musical multisensorial. Ahora que tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Esas no es

su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. ¡Sarmiento Angulo! ¡Sáquemelo tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Su reverenda madre. Patria, que los mantenga su madre. Su madre patria. Vengo con este merengue para decirle al policía que cante esta melodía, que se aprendan los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo y ayuden a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos. Que los mantenga su madre patria. Que los mantenga su madre. Su madre patria. Que su reverenda mantenga su madre patria. Su madre patria. ¿Cuántas cabecitas hace? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar. Un espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara! Sonaba Edson Belandia, otro colombiano, amigazo de las Añes, a quien... presentamos en esta temporada 2025 a ambos. Entonces, a las hermanas Áñez y a Edson Belandia. Nos fuimos un poco para Colombia. Y esto de la madre patria, la verdad que le calza tanto, dirigente, mamita. Bueno, estamos con cortina de nuestro collage informativo que siempre está apuntado a la agenda cultural en el Valle de Punilla. Estamos a día viernes, se vienen muchas propuestas que hemos ido repasando durante la semana, pero que en particular hoy vamos a repasar todo y agregar algunas cositas, porque siempre hacia el jueves, viernes se van sumando algunas cositas de último momento y tenés que saberlas. También te dije a principio de programa que hoy, cuando cumplan las 12 del mediodía nuestro horario de retirada, es el momento en el que hay un gran estreno mundial. Y estamos hablando de nuevo single de la gran banda de Punilla, La Forastería. Sí, están ahí escondidos por Casa Grande, se van por el mundo, se viene fecha en Córdoba. Pero además, cada estreno musical es un deleite y además viene siempre acompañado con una propuesta audiovisual muy copada. Bueno, una gran banda del presente del Valle de Punilla, con sus cuestiones así de fusión, de trance, de mezcla de sonidos. Así que ya estaremos hacia el mediodía sumándonos a ese estreno mundial. Te tenés que quedar sí o sí en la Panamericana para poder escuchar eso. Bueno, nos metemos en este viernes 25 de abril, en el que ya hay muchas cositas para hacer, por suerte. Empezamos por La Cumbre, porque ahí se viene un espectáculo de narración oral, un espectáculo, no sé si se le dice así, un encuentro, un disfrute de una tarde de cuentos para compartirnos, una tarde en realidad para compartirnos entre nosotros, y se llama Cuento con Vos. Y por supuesto va a estar ahí la narradora Ana Cércola. Es este viernes 25 la invitación, a las 18 horas en la Sala Carafa, Tassano 55, narración oral para adultos. Ana Cércola se queda con esta propuesta y te invita a que te arrimes, con entrada libre y gratuita. Cuento con Vos, Ana Cércola, ahí disfrutando con, haciéndonos disfrutar con sus narraciones. (Risa) Bueno, y reponemos también algo que venimos laburando en la semana y tiene que ver con los 91 años que cumplió la Biblioteca Popular Sarmiento de La Falda. Sabés que hay dos bibliotecas populares en La Falda, la Babel y la Sarmiento. Y la Sarmiento acaba de cumplir su, ¿cómo sería? Su noveno, primero, bueno, 91 pirulos para esta gran y hermosa e histórica Biblioteca Popular del Valle de Punilla y en particular de La Falda. Y acordate que venían varias cuestiones. Por ejemplo, lo de hoy es lo que estuvimos revisando justamente el miércoles, la presentación del libro de Néstor Pousa. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Esto va a ser en el Salón Meirovich a las 19 horas, este viernes 25. Así que ahí arranca un poco la movida de los tres días de festejo. Si quieren, repasamos todos los tres días completos para no tenerlo por separado. Recordemos que hoy arranca con esto de Néstor, con la presentación del libro, lo estuvimos escuchando. Viene un poco a colorario de lo que había sido también todo su laburo documental y de, en el libro anterior, de lo que había sido los La Falda Rock y bueno, y toda esa sapiencia que tiene desde su laburo como periodista, como cronista de toda esa época. Y es importante también ahora esta continuidad en el que no solo marca recitales grandes e importantes que llegaron a Punilla, sino también a la provincia de Córdoba. Él ha sido testigo de una cuanta cantidad de músico grande, de banda grande, internacional, nacional, procesos que pasa la provincia con respecto al rock. Y bueno, y lo tenemos justamente hoy presentando este material, este libro, aquí en La Falda. Tengo un poco perdido lo de mañana, ya lo voy a encontrar. Déjenme que lo tengo por acá, no sé por dónde, pero lo tengo por acá. Bueno, ya va a aparecer cuando repasemos el sábado, repasamos ahí también, pero se venían un par de actividades más. Es viernes, sábado y domingo, los festejos de la Biblioteca Popular Sarmiento de La Falda, que tiene 91 pirulos, no es nada menor. Acá lo encontré. Arrancó ayer con el Club de Lectura a las 18 horas. Abrieron el juego de este Club de Lectura. Está la presentación del libro este viernes, hoy en el Salón Salomón Meirovich a las 19 horas. Y mañana, sábado 26, está la suelta de libros en la Plaza Raúl Alfonsín, ahí frente a la Escuela Mateo Molina. Esto va a ser a la mañana, así que te podés ir a girar ahí un poco por la Edén y te pasás por la Plaza Raúl Alfonsín, donde va a estar el puestito de la Biblioteca Popular Sarmiento de 10 a 12, revoleando libros. Todas actividades gratuitas, vale la pena aclarar. Este viernes también hay propuesta cinematográfica y, como siempre, el día viernes a la noche es día del Cineclub Babel, la otra biblioteca popular de La Falda, que con su mítico e histórico Cineclub Babel, en esta primera parte del año estamos con el ciclo Sensación Térmica y hoy se viene la película Un Hombre Diferente, del director Aaron Schimberg. Es una película del 2024 porque en este ciclo se está repasando un poco todo lo que ha sido la producción del 2024 a nivel mundial, y hay algunas cosas más de industria, otras cosas de otras partes del mundo. Todo se está revisando en el ciclo Sensación Térmica, y este viernes 25 de abril, hoy, a las 8 de la noche, ahí en la estación del tren de La Falda, más precisamente en el galpón y con entrada a la gorra, se viene Un Hombre Diferente. El actor principal es Sebastián Stan, que se ha llevado algún que otro premio, por ejemplo, en el Festival de Berlín y en los Globos de Oro de este año, de la selección, digamos, de los premios que se dan este año de la producción del año pasado. Así que ya tenemos ahí también una fichita puesta en una gran actuación. Pero tenemos aquí el repaso, la sinopsis de la película. El ambicioso actor neoyorquino Edward se somete a una intervención quirúrgica radical para transformar drásticamente su aspecto. Como resultado, muchas cosas cambian en su vida y, sin embargo, todo sigue perturbadoramente igual. Aunque haya cambiado exteriormente y pueda empezar una nueva vida, sigue siendo quien es y no quien quiere ser. Entonces, se pierde el papel de su vida y su nuevo rostro de ensueño se convierte en una pesadilla. La propuesta de Un Hombre Diferente, que se va a ver esta noche a las 8 de la noche en el galpón de la Biblioteca Babel. Y aquí tenemos algún comentario de las críticas. Estupenda y original. Tragicomedia oscura y excéntrica. Tiene mucho humor negro, como el cine del director Todd Solondz. Y una reflexión, muy en la línea también del cine de Woody Allen. Una crítica de Pepa Blanes para la cadena SER. Bueno, propuesta de cine para el viernes a la noche, como siempre. Ya hay algunos nombrecitos, algunas películas medios preseleccionadas para lo que se viene del Festival de Cannes, ese festival que antes era un poco más prestigioso de lo que es ahora, pero que siempre se adelanta algún tanquecito, o también en sus muestras paralelas también nos empiezan a dejar ver grandes directores o directores incipientes que vienen ahí poniendo el pecho. Se sabe que en esta edición de Cannes, que se viene dentro de poco, se viene la nueva película de Wes Anderson, así que por eso nos vamos a ir a algo de musiquita de sus películas, encantadora musiquita, parte del combustible sensorial para que se active un poco tu mañana, y nosotros seguimos ya con la agenda del sábado 26 en breve. Quédate por ahí. Esto viene de su última película, Asteroid City, parte de la banda de sonido original. Rara.

la policía llegó y los encarceló. Y se dice que en la cárcel siguen haciendo TikToks. Y de vez en cuando, cuando los prisioneros no bailan bien, el lobo se los come. Corazones de mi parte, brilla como el sol en mi diamante. Nunca me cansé de esperarte, le cambié la vaina al reloj. Es que yo quiero tener todo el rato en mi cama y hacerte el amor. Ellos no saben moverlo tan bueno, por eso te vienen conmigo. A mí ya me até la Nike, le puse fines al trap. Estoy caminando en el aire. Me pasa muy fuerte, digo cada vez que te veo. Yo no es que yo crea en la suerte, pero se cumplió mi deseo. Voy a contártelo, voy a contártelo, voy a contártelo, voy a contártelo, voy a contártelo. Puede. La mano arriba, todo el mundo. sol. La que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda. No me cierro, una motosierra, cocina de piedra, los tiros chupan. Música perra, mira la tierra, cotiza como soja. Estoy como Mary, como Tini, como Lelo, estoy high. Si digo verdad, me van a limpiar como Nato Shokai. Esto suena fatal, tocaron el escape. Esto no es Japón, pero me tomo un saque. Puta salpicaron, puede con leche salpicaron. Hasta que no quede oxígeno. En frente de la cámara, en plena jarana, acaba mi cama, mancha las sábanas con carga de banana. Saca la cáscara para hacer su vera para barra. Apaga la lámpara, no basta, nunca para mi matará. ¿Cómo lo ves? A mí la palabra no fue tanto. Está lleno de cámara y de panto. Nunca repitieron en un antro. Como más adelante y dos adelantos. Yo nunca suplico, tampoco suplanto. Ya sé que le encanta cuando canto. Por eso tantas chantas y pido llanto. Cambio, carreo la partida, Rambo. Y alcohol, tango, te pa' comprarme un Lambo. Puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que pueda, puede la que Rearmado matutino de sentidos. Va queriendo limpiar el clima en el Valle de Punilla. Y bueno, nosotros que andamos presentando todas las cuestiones que hay para hacer, culturales, paseos, actividades y lo que sea, también es un buen dato saber que se va limpiando un poquito. En un rato repasaremos pronósticos y cuestiones, pero estamos metidos en la agenda cultural, que tenés que tomar nota o por lo menos resaltar lo que más te interese en la variada oferta que hay por el Corredor Punilla. Estamos repasando ahora el sábado 26, mañana. Bueno, te contamos y lo escuchamos al mismísimo Teo Rubel con su propuesta de culinario, el hipnotizador de cocina en el Centro Cultural La Rana. Pero vamos a por las otras actividades del sábado. La pasión por ver películas, las ganas que nos dan siempre de meternos en los cineclubs y ver qué han seleccionado, qué han programado, nos lleva hasta Cosquín, porque toca sábado del cineclub de Boca en Boca. Y van a pasar la película Un Segundo. Dice así: un misterioso hombre recorre los cines de pueblos remotos de China, buscando una cinta en particular. Al encontrarla, se cruza con una vagabunda que está desesperada por conseguir la misma cinta. Todo esto dará pie a una inesperada amistad. Zhang Yimou es uno de los cineastas más influyentes de China. Nos traslada a la Revolución Cultural China. Justamente este director, Yimou, confecciona así su particular Cinema Paraíso como una reivindicación del poder transformador del cine. Esta es la invitación del Cineclub de Boca en Boca de Cosquín, con invitación para este sábado 26 a las 19 horas en Catamarca 585, por supuesto, Cosquín. Cineclub de Boca en Boca nos están esperando a todos para ver este peliculón, una especie de Cinema Paradiso a la China, con del director Zhang Yimou. Vamos a ver Un Segundo. Nuestro viaje por las actividades culturales nos lleva hasta Vialema C, porque el Centro Cultural Sonia Torres se complace en invitarnos a la presentación de la obra teatral inspirada en la vida de Juan Vialemacé este próximo sábado 26 de abril a las 20:30 en el Centro de Integración Comunitario, cito, en Rivadavia, esquina del Campillo, ahí en la localidad de Vialemacé. Esperando contar con nuestra inestimable presencia, nos saludan muy cordialmente desde el Centro Cultural Sonia Torres. La vida de Juan Vialemacé, inspirada y transcripta a esta obra teatral que se va a estar dando este próximo sábado 26 de abril a las 20:30 en el Centro de Integración Comunitario, cito, en Rivadavia, esquina del Campillo de Vialemacé. Ya lo hablamos en la semana, estuvimos compartiendo de su material, pero vale la pena recordar que el sábado 26 tenemos gran noche gran en La Cumbre, porque La Cumbre va a celebrar el Día del Jazz 2025, el Día Internacional del Jazz, y se viene con entrada libre y gratuita una gran tocada del gran yacero cordobés Germán Nájer. Yacero es poco decirle, porque la verdad es que se mete con un montón de cuestiones, pero lo vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo. Reconocido pianista, arreglador y productor artístico, con una carrera que lo ha llevado a compartir escenarios con artistas como Arnaldo Antunes, Osvaldo Faturuso, Jorge Cumbo, Silvia Layana y muchos más. Llega a La Cumbre para llenar la noche de ritmo y emoción. Esto va a ser en la Sala Luis Berti, Belgrano 474, gran fecha grande este fin de semana en el Valle de Punilla, porque hay que trasladar la atención hasta La Cumbre, porque se va a celebrar el Día Internacional del Jazz allí, en la Sala Luis Berti, Belgrano 474, entrada libre y gratuita. Atención, la posibilidad de verlo a Germán Nájer, de disfrutar una noche de jazz de la mano de este gran artista. De hecho, ¿saben qué? Nos vamos a escuchar un poquito de su musiquita. Estuvimos en contacto con él y probablemente ahora mismo lo metamos en el teléfono, pero mientras tanto nos vamos escuchando algo de lo último. Y tiene unas versiones, las Circular Versions del Cuchi Leguizamón, y escuchá lo que hizo con Maturana, por ejemplo. Muy bien, continúa esta mañana rara. Ahí se va suavemente la versión de Maturana, de estas versiones circulares, que hay unas cuantas ahí, te invito a que las disfrutes en YouTube. Germán justamente me pasó ahí algunas cuestiones para que podamos escuchar, pero me parece que lo tenemos ahí del otro lado a Germán. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? Buen día, Germán. Hola. ¿Cómo te va? Buen día, Germán. Muchas gracias por atendernos en un ratito de esta mañana. Para nosotros siempre es una mañana rara, así es el nombre del programa. No sabemos qué tal será tu mañana en la previa a venirte para Punilla para tocar. ¿Cómo es tu mañana? Y para tu gente. Mi mañana, yo tengo una vida, yo vivo acá en la sierra, viste, en Villa Jardino. Uh-huh. Y tengo una familia con niños chiquitos, así que mi mañana es siempre bastante doméstica. ¿Viste? En esos familiares, o sea, como en esas movidas, en esas acciones, ¿viste? Pero bien, bien, bien, muy bien, disfrutando estos días de otoño maravillosos que hay acá. Buenísimo. Bueno, antes que nada, agradecerte que dentro de las mañanas esas que cada uno tiene con su ritmo y sus laburos y sus familias y todo, te hagas un huequito para charlar con nosotros, porque estamos en la previa de la tocada mañana en La Cumbre y tenemos ganas de saber un poquito de qué va a ir la cosa. ¿En qué momento te encuentra vos también esta tocada? Bueno, no, gracias por contactarme, por difundir, por estar cerca de las cosas que se van haciendo. Viste, en estos tiempos que tenemos que encontrarnos, que participar, que decir, sin connotaciones políticas, pero digo, desde la acción honesta, ¿viste? Yo siempre me he sentido dentro del arte, con lo que hago, en una situación de honestidad, como diciendo, bueno, más allá de estar o no en distintas situaciones de laburo o en distintos proyectos musicales, siempre me he enrolado en defender, digamos, la honestidad de lo que uno es como artista, ¿viste? Uh-huh. Si bien he estado en situaciones que por ahí me acercan un poco más a lo comercial, a lo que sé yo, por cuestiones de trabajo, pero siempre cuando estoy en una situación como piano, como músico en solitario, siempre estoy con proyectos míos que estoy moviendo y eso. Me agarra, yo hace algunos años que vivo acá en las sierras y venirme acá fue un cambio rotundo de paradigma en muchas cosas, ¿viste? Si bien sigo conectado con las cosas y sigo viajando y produciendo cosas, pero bueno, uno también con los años se vuelve un poco más indoor, digo yo, más introspectivo, buscando otras respuestas o interrogantes que se va haciendo. Existenciales, artísticos, que tienen que ver un poco algunos con el medio, otros con las posibilidades de laburo, ¿viste? Y bueno, como que vas condensando cosas y van apareciendo nuevas expresiones o van apareciendo nuevas productos, por decirlo así, que uno puede ir ofreciendo y armando, ¿viste? Sí. Entonces, en este momento me agarra. Voy a aprovechar la situación para mostrar un material que hace un tiempito que vengo preparando, que surge de una charla con gente que no vive acá, es una gente de Suecia puntualmente, que bueno, se planteó un trabajo sobre la música de Cuchi Leguizamón. Y cuando yo decía esto de la honestidad, lo comento porque me acuerdo que en esa charla, que fue una charla como a ver qué podemos hacer con esto, como armar algo para mostrarlo allá, para tocar, bueno, que tenía que pasar sí o sí en algún momento por un contexto, ¿cómo se diría?, comercial, porque había que ver cómo financiar una gira, un disco, un material audiovisual. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que mi primer ítem fue, bueno, me encanta, pero yo quiero tener la potestad artística de lo que vaya a hacer, ¿no? Porque siempre cuando a veces te convocan algunas cosas, no siempre, pero a veces se abre esa charla, bueno, pero tenemos que marcarlo así, ponerlo así, y a veces hay condicionantes que no tienen que ver un poco con lo de uno, ¿viste? Claro. Bueno, me agarra en ese proceso que lo vengo mostrando a cuentagotas porque han ido pasando algunos eventos, como fue el Festival Internacional de Jazz al cierre del año pasado. Y ahora tengo, cada vez que tengo una oportunidad voy mostrando algo, si bien no voy a presentar puntualmente ese espectáculo porque bueno, porque es una noche más alegórica al Día Internacional del Jazz. Probablemente voy a pasear por cosas, qué sé yo. Mira, yo no soy un pianista de jazz nato, ¿viste? Tampoco soy un pianista de folclore, ni soy un pianista académico de música clásica. Yo navego en el lenguaje del jazz, ese es mi territorio, pero me gusta mucho la música del folclore sudamericano, sobre todo, o el jazz sudamericano, si quieres poner un adjetivo, ¿no? Entonces, a veces me involucro con cosas que son música peruana o música brasilera, o bueno, también, qué sé yo, algunas cosas europeas, pero digamos, no es que soy un pianista netamente de jazz, que voy a tocar estándares de jazz, ¿viste? Por eso lo de hacer música de cuchi, que si bien tiene una sensibilidad especial, porque también no es el folclore característico, sino el que siempre navega o da vuelta alrededor de algún lenguaje bastante yacero, porque el cuchi era como un Bill Evans argentino. De alguna manera, bueno, por eso también encontré alguna afinidad en ese trabajo, ¿no? Claro, hubo algún resuene por ahí. Germán, me llamó la... Perdón, Martín, sí. Esta cosita. Yo siempre digo que la música o una composición o una canción no es, viste, una foto, o digamos, además de ser eso, es la posibilidad de una reinterpretación o de una relectura o de... Viste que por ahí tenemos alguna canción que nos gusta de otra época y que nos conecta con cosas vividas, con qué sé yo, y cada vez que la escuchás en un contexto distinto, una situación distinta, o sea, podrían pasar muchas cosas. Entonces, yo como artista, tratando de generar emociones, porque lo que necesito es que lo que uno haga o la sinergia de tocar, que vaya y vuelva, es lo que me interesa, es que nos emocione lo que nos está pasando, más allá de la descripción técnica, que uno podría decir qué lindo, qué feo, qué bien que toca, qué mal que toca. En ese sentido, siempre defiendo la idea de encontrar, cuando la música no es propia, o uno interpreta cosas de autoría de otra gente, es encontrar una música dentro de otra. O sea, si tomas un tema del cuchi, no tiene que ser que lo vayas a tocar como... Ya estuvo tocado por el cuchi, ¿entendés? Claro. Entonces me parece que el lado inteligente de esto y que nos ponga en una nueva situación de emociones, que encontremos otra forma de leer, de escuchar, de emocionarnos con algo que ya estuvo hecho, digamos. Esa es un poco mi búsqueda, ¿viste? Bueno, adhiero y está bueno el aviso también para esos medio fanas de que en pleno recital te dice, pero no la está tocando como es la canción original. Bueno, esos que se la aguanten un poquito, porque además está también enmarcado en el Día del Jazz. Sí, yo, el lenguaje del jazz, viste, es muy abierto. Yo soy un improvisador nato, digamos, si me tengo que meter en algún box, va a ser el de la improvisación, viste. Yo defiendo ese lado, pero no de, digo, después siempre está el que te dice, bueno, pero que ve la improvisación como una cosa desalineada, ¿viste? O decir, bueno, este improvisa porque es un improvisado. No pasa por ahí, ¿no? Sino pasa por justamente tratar de conectar con el parámetro de la libertad, ¿viste? La que podemos sentir en la vida diaria, o que podemos no sentir, depende de la vida que uno vaya generando o que te toque, pero puesta en la música, ¿no? Yo en eso no siento, verdaderamente nunca siento ningún límite, Y no me pasó nunca que alguien me confrontara, ¿viste? Desde ese lado, digamos, lo digo amablemente, ¿no? La palabra confrontación como un hecho de disonancia, nada más, ¿no? Sí, pero sí. La verdad que no, porque mi territorio donde yo suelo trabajar o mostrar mis cosas siempre se sabe que es abierto, ¿viste? Lo cual, bueno, lo hace... qué sé yo, yo tengo un proyecto, un dúo de pianos con Juan Carlos Tolosa, que es un pianista maravilloso que tiene Córdoba, con el que hacemos música contemporánea, y traigo un hecho que decíamos siempre, que una frase que comentábamos, que es que digo, nosotros somos como un equipo de fútbol que entrenamos para ir el día del toque, vamos a jugar un partido y queremos ser campeones, queremos ganar, pero podemos ganar 5-0, 1-0, o sea, 0-0, podemos perder, ¿viste? Es como también ir abierto a lo que tenga que suceder, ¿no? Bueno, y así tendría que ser un poco todo, ¿no? Con cualquier presentación artístico. A veces, obviamente, hay que cumplir el libreto, pues sea el teatro o lo que fuere, pero en la música también se tienen que dar unos cuantos factores. Grandes jugadores de fútbol, como vos lo decís, un día se levantaron mal y la cosa no sale. Sí, qué sé yo. A ver, yo no lo digo desde el lado de las responsabilidades, porque pareciera que la responsabilidad tiene que el show sea bueno la tiene el artista siempre. Digamos, no lo pongo en el plano de las responsabilidades, pero sí de lo que tiene que surgir sinérgicamente. ¿Entendés? Sí, o sea, claro. No lo digo tampoco de un lado holístico, hippie, así como diciendo, oh, seamos todos caballos. No. Digo, tiene que pasarlo. Ahí es donde la vamos a pasar bien todos, ¿viste? Bien. Obviamente, todo el mundo da lo mejor que tiene. O sea, yo me subo al escenario y doy todo lo que tengo para que eso suceda, ¿viste? Pero bueno, por eso está bueno también que la gente participe. Cuando yo hablo de participar y de estar activos y de encontrarnos, no lo digo como esa frase cliché de moda, viste, que ahora está así, nos encontremos, generemos, no, pero en definitiva las acciones chiquititas y honestas y concretas, porque estas cosas se tienen que hacer, porque si decimos que vamos a tocar, que vamos a juntar y no sucede nunca, es como pasa en un mundo mental, viste. Entonces creo que el compromiso de regalarnos unos lindos momentos y encontrarnos, conocernos y toda esa cuestión pasa por el hecho de que lo podamos hacer realidad. Por eso es como que depende de que se dé la sinergia, ¿viste? Es un pensamiento muy personal, ¿no? Pero bueno, es lo que pienso. Germán, no puede haber presentación mejor, me parece, o invitación también mejor que para la cita de mañana allí en la cumbre. ¿Sabés de alguna cosita más, de algún detalle más que haya para este festejo del Día Internacional del Jazz que nos quiera sumar? Mirá, viste, bueno, como Día Internacional, esto es un evento que se hace a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, a lo mejor alguna gente de algún oyente no lo tenga presente, o claro, digo, es un día del jazz que se festeja a nivel internacional con una programación en todos los países, ¿no? Bueno, a Córdoba le toca acá en la cumbre, ahí en Rosario, en Buenos Aires, qué sé yo, en Montevideo, en todas las lugares que se adhieren, digamos, a este festejo, ¿no? Yo, en lo personal, los invito con muchas ganas de que sean presentes y que estén con esa situación, esa sensación laxa, como quien se sienta en el living de su casa y pone el disco que más le gusta y se toma el vinito que más le gusta, si es que toma vino y si no, no. Sacarnos esa cosa, viste, de que el teatro siempre mete miedo, que parece que la estola, viste, que esa cosa como, ¿cómo decirlo? Bueno, siempre sucede, o sea, es como invitarlos a una situación más de encuentro, más cerquita, viste, que estemos más cerca, inclusive hasta físicamente, viste, como que nos vemos en un lugar más chico. Bueno, con la idea de pasarla bien, de disfrutar, yo voy a aprovechar para mostrar algo de esto de Cuchi, pero no es solo lo que voy a tocar, voy a navegar por cosas de qué sé yo, quizás de los Beatles o de música de Luis Alberto Spinetta, música de Uruguay, que a mí me gusta mucho, el candombe y toda esa música del país de tierra caliente, digo yo, ¿no? Con, tiene un ritmo y eso. Así que bueno, va a estar variado. Y tocaremos algún estándar también seguramente, música de Stevie Wonder, bueno, pero siempre el lenguaje de jazzero, ¿no? Es la característica. Mejor imposible esta presentación y además escucharte también sobre este del otro lado, ¿no? De lo que espera el artista de la gente que se arrime. Así que te agradecemos un montón. Se nos está terminando el programa, pero un lujazo que nos damos de charlar contigo. Mañana nos veremos allá por la cumbre. Sala Luis Berti, Belgrano 474, entrada libre y gratuita a las 20:30 horas, festejando el Día Internacional del Jazz. Germán, muchísimas gracias. Ya hablaremos también alguna otra vez. Sin fecha mediante, o bueno, también tener en cuenta el programa para cualquier difusión, pero nos interesa saber cómo repercute tu nueva vivienda en Jardín o tu vida serrana en tu música también. Bueno, Martín, les agradezco mucho. Bueno, gracias por estar presentes, que eso es muchísimo para nosotros. Bien, no sé si nos querés ayudar con la presentación de lo que vamos a escuchar. Nos separamos justamente de estas sesiones del Cuchi, tenemos aquí para compartir La Arenosa. ¿Algún comentario en particular? Ya te dejo presentándolo a vos. Bueno, no, lo que, bueno, entonces pasamos a La Arenosa, una parte del proyecto este que se grabó el año pasado, donde yo sampleo algunos instrumentos, algunos sonidos que son del mismo piano, o sea que lo que se escucha es todo más o menos producido con un piano, post-producido también, y con la voz de una cantante hermosa que se llama Dani Dalmazo, un susurro atrás de la melodía original. Una versión, bueno, un poco caprichosa de La Arenosa, pero es un regalo para ustedes. Gracias. Germán Nájer, aquí en La Mañana Rara. Gracias, Germán. Gracias, Martín. Germán Nájer en esta mañana rara con su versión de Maturana y en estas versiones que él mismo nos comentaba que estaban deambulando de un trabajo del año pasado y que te pero yo te invito a que te vayas a YouTube a buscarlas porque son impresionantes. Bueno, y renovamos la invitación. Todo este genio, Mil Dedos, pianista, arreglador, productor artístico, con tantas influencias como nos contó, de lo latinoamericano, de lo uruguayo. Bueno, hará gala de todo ese universo que tiene mañana en forma libre y gratuita en la sala Luis Berti, Belgrano 474, en La Cumbre, festejando el Día Internacional del Jazz. Nada más y nada menos. Últimos minutos de esta mañana rara y de esta semana, no podemos dejar de decirte cositas que van a pasar el domingo. Es lo último que nos falta repasar y te estamos llevando una vez más para Cosquín, porque se viene la segunda edición de la Cruzada por los Animales y hay un montón de cosas lindas para compartir. Nos dicen justamente desde el Espacio Zamora, el querido Espacio Zamora de Cosquín, va a haber bandas en vivo, va a haber Feria del Plato, va a haber Feria Americana, rifa con super premios. Todo lo recaudado será para Conciencia Animal Cosquín. Este grupo que, bueno, que está ahí, que sale al rescate de animales, que se ocupa de los tránsitos, de encontrarle casa a los bichos, de lo que tenga que ver con operaciones, bueno, lo que sea. En el Espacio Zamora nos están esperando el domingo 27 de abril a las 16 horas para esta, que es el Conciencia Animal Encuentro, segunda edición de la Cruzada por los Animales. Así que habrá una rifa también de 1,000 pesos para colaborar y también hermosos premios justamente para esa rifa. En las rifas hay pizzas, hay movida con uñas, cortes de cabello, tatuajes también, de esos de 10x10. Así que bueno, a sumarse ahí para colaborar con la gran gente de Alma Animal y también acercarse a una linda movida de dominguito de música desde las 4 de la tarde en Sabatini 753 en Cosquín. El Espacio Zamora te invita a una jornada solidaria y además de disfrute de banditas y cosas. Feria de Plato también. Bueno, nos metemos también en tema cine para el domingo y nos quedamos ahí por Cosquín porque saben que hay una propuesta muy interesante de cine municipal que tiene nuevos horarios. Esto es en el Auditorium Adalberto Nogués, es en el Centro de Congresos y Convenciones, el Tucumán 1031, con entrada gratuita, lo banca la Muni esto, así que también está para aprovecharse si andás por Cosquín para sacarle el jugo a una buena jornada. Van a pasar Natacha, que es una peli que está basada en los libros de Luis Pesetti. Así que está buena esa propuesta para el domingo a las 18 horas. Y para las 20 tenemos un cuento chino, que creo que es de Sebastián Borestein, con Ricardo Darín. Gran película, gran, lindo combo del cine municipal, que en general a mí algunas que ponen no me gustan la programación, pero en particular este domingo está muy bueno. Si tenés ganas de cine en Cosquín, entonces Natacha a las 18 horas y un cuento chino a las 20. Bien, tenemos algo más de cine, porque el domingo todo cierra con el Cine y Mate en Jardino. Pere la música. Cine y Mate en el subsuelo de la Cooperativa de Servicios Públicos Villa Jardino. El Cine y Mate, que está quincenalmente, presenta Mickey 17, una peli gringa del año pasado, pero dirigida por Bong Joon-ho. Lo tenés a Bong Joon-ho, el de el libro este, ¿te acordás del libro, no, de la película Parásitos? Bueno, ese director hace su entrada triunfal ahí con capitales gringos y se mete con una adaptación de un libro muy original de Edward Ashton. Mickey 17 es un miembro de la tripulación prescindible, enviado a un planeta helado para colonizarlo. Se niega a dejar que su clon, el de reemplazo, Mickey 18, tome su lugar. Una gran película, bien interesante. Según dice acá también otro de los críticos, que ayuda un poco a que terminemos de entender, dice: es un festín sublime de pura ridiculez y al revés. el director de Parásitos convierte una fábula futurista en un desenfadado retrato de nuestros tiempos tan divertidos como ingenuamente optimista. Domingo 27 de abril a las 19:30 en el subsuelo de la cooperativa de Villa Yardino, con entrada a la gorra. Y con esto cumplimos nuestra tarea informativa. En un ratito el programa queda completamente disponible, entero, para que te lo escuches, o las notas cortadas en el portal de la Radio Roja, radioroja.com.ar. Ahí te escuchás todo lo que te interese, lo que quieras reescuchar, o enlaces o cosas. Siempre dejamos ahí de los Instagram, los videos, las cosas que escuchamos de Nájera, vamos a dejar ahí también para que puedas hacerle clic y irte por ahí de escuchas. Que pases el mejor fin de semana posible, ojalá que el tiempo acompañe para hacer todas estas cosas lindas que hay. Y nos vamos con los Dura Tierra para meterle un poco de salsón y de polenta a este viernes, que nos queda un poquitito, y que se venga con todo el fin de semana. Abrazos y nos estamos reencontrando el próximo martes, los martes de martes a viernes, La Mañana Rara. Y los lunes, también sonando por las dos radios, el Enredando las Mañanas. Abrazo. Es Dura Tierra con su clásico Sarabá. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones, que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llagas y canciones nuevas. Sarabá. Gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Sentido que no dan razón.